Bueno, y lo vas a poder escuchar a este programa que se produce, se emite los días martes desde Radio La Colectiva Radio de Buenos Aires, los miércoles desde Radio Zumba La Turba de Córdoba, los días jueves junto a Luis Angió se está emitiendo desde La Retaguardia y los viernes desde los estudios de La Caterva Radio en Buenos Aires. También podés escuchar este programa a través de las radios si estás escuchándonos, por ejemplo, ahora en Jujuy a través de internet. Bueno, también podés sintonizar el dial de Radio Pueblo y Capoma de Jujuy en el Bolsón, Río Negro. Nos escuchás a través de Radio La Negra. Neuquén también, en Río Negro también, en Cipolletti, desde Nehuenché. La Colmena de Plaza Huíncul en Neuquén. La Quinta Pata, como decíamos recién, y Zumba La Turba en la ciudad capital de Córdoba. Y Radio Rebelde Amanecer de la localidad de Villa Animí en las Sierras Chicas cordobesas también. Bueno, si estás en Buenos Aires, a través de varias radios podés escuchar el programa: La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla y Radio El Aprendiz del Centro de Formación Profesional número 24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la provincia de San Luis nos escuchás a través de Radio La Bulla, en Mendoza a través de Radio La Pujante, en la localidad, en la provincia de Buenos Aires, bastante grande. ¿Dónde estamos? En la localidad de Campana, a través de Radio La Trinchera, la localidad de Florencio Varela, a través de Radio La Barriada, y también nos podés escuchar en Santa Teresita, a través de Radio Libre. También nos retransmite Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, y también Radio Roja de la localidad de Casa Grande, en la provincia de Córdoba. Gráfica, trabajan Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna de Mar de Plata, Radio Zumba La Turba, Leandro Jansón, El Zumbido desde Neuquén, en Técnica, desde la radio de la RNMA, Julio Echeverría, y en las redes sociales, Claudina Peralta y Javier Eugenio. Los presentamos nosotros. Está Rodrigo Oliva inaugurando su participación en Enredando las Mañanas. Hola, Rodrigo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy buenos días a todos. Todo bien, muy bien. Bueno, y está en la operación y puesta al aire y en el control técnico del stream y un poco de todo. Está nuestro compañero Leo Cuello y Romina Gómez, quien les habla también. Estaremos acompañándolos hasta las 12 del mediodía. Los tres, vamos a ver si en el resto de la mañana va sumándose más gente al baile. Sabemos que a través del teléfono vamos a estar comunicándonos con varios compañeros y compañeras de distintas partes del país para llevarles la información desde las voces de sus propios protagonistas. Aquellos árboles producen la tela y combustible de sus fuegos, con la nieve imposible del verano, con lo que sucede en la noche de abril de cualquier mes de mayo, para que lo imposible escale en el gozo de su desventura, la cima infranqueable de lo que la claridad no deja ver. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Empezó un operativo de la Policía Federal Argentina vinieron totalmente convencidos a decomisarnos los equipos de Antena Negra TV. Antena Negra TV, además de transmitir por aire, desde el 24 de marzo de este año, transmite por televisión digital por la frecuencia de Canal 20. Y ahí fue donde empezaron las intimaciones de los juzgados y de la Policía Federal. La AFCA le dio la frecuencia de Canal 20 a la Policía Federal Argentina. La Policía Federal lo que hizo fue cederle esta frecuencia a manera de alquiler a la empresa de seguridad privada Prosegur. Y la empresa comenzó las acciones porque nosotros le estamos ocupando supuestamente esta frecuencia, una frecuencia que era para la ciudad de Buenos Aires, que no decidió utilizar esta frecuencia de televisión digital, sino que lo que hizo fue renunciar a ella, y ahí queda en manos de la policía y se la alquila a Prosegur para telecomunicaciones de radio llamada, cosa que es totalmente prohibida por la ley de medios. Y nosotros no tenemos una frecuencia asignada, pero la Policía Federal tampoco debería tener esta frecuencia porque no tiene el dominio de esta frecuencia, ¿sí? Este operativo comenzó con 40 policías que entraron al edificio, acá, a la asamblea del CID, de la calle Ángel Gallardo y Acoite, para que se ubiquen, de la ciudad de Buenos Aires. Y luego fue llegando cada vez más policía, ahora está infantería también. Y así estamos, resistiendo. Todos los medios comunitarios populares y alternativos están presentes acá, y también organizaciones del campo popular acompañándonos en esta lucha que no va a terminar hoy. Hay un funcionario acá afuera, Subcomisario. Está el AFCA acá, Eso. Vengan a recibirlo, vale. Por favor. ¿Qué haces? Permiso. Vamos, yo soy funcionario de la AFCA, señor. Necesito pasar, soy parte de los organismos. Para que te diga su comisario. Te están diciendo de él. ¿Cómo estás manoteando? Para que diga su comisario que trae el compañero de la defensoría hace media hora que dijeron que podía entrar y no entró. Entonces yo quiero entrar. Por eso. Pero voy a entrar, déjame pasar. Déjame pasar. No, no hay tiempo. Pero si no lo llamaron, ni avisás que viene. Señora, ¿por qué sacaban las cosas sin que llegue el funcionario? ¿Por qué tiene un amor? No, bueno. ¿Quién es la autoridad que está a cargo de todo? ¿Quién es la autoridad que está a cargo de todo? Señores, subcomisario. Subcomisario, ¿puede acercarse, por favor? Permiso, vamos. Dale, déjame pasar. Déjame pasar. Una vergüenza, este operativo es una vergüenza. ¿Qué tenés miedo? ¿Qué te hagas? Mafioso, sos mafioso, sos mafioso. No, es una vergüenza este operativo. Es un funcionario público, ni a los funcionarios públicos, respeta. Ni a los funcionarios públicos, respeta. Estoy tratando de colaborar para que esto se resuelva de la mejor manera. Vamos, dale, no me vas a... Decirle al subcomisario. ¿Puede acercarse, por favor? Pues se están haciendo los boludos. Todos los que puedan comuniquen que no están dejando pasar al AFCA, ¿eh? No están vamos dejando entrar a la autoridad del AFCA. ¿Cómo no están dejando pasar al AFCA? Comisario, ¿se puede acercar? A ver, pará. No, me pegué. No me pegues. Bien, dejando entrar a la autoridad del AFCA, a D'Alessio no lo están dejando entrar. Pero dejaron entrar, yo llegué hace una hora acá. Pedí, me presenté en la puerta. Sí. ¿Por qué tenés parte? Hay una denuncia presentada, no hay ningún problema. Yo represento al AFCA, uno de los organismos intervinientes en esta causa. Mi única intención es estar ahí adentro, contribuir a la salida ordenada. Tengo muy buen diálogo con la organización, los conozco hace mucho tiempo. Nos llamaron a nosotros hasta hace media hora, estuvieron en la puerta del AFCA pidiendo la intervención de este organismo. Ajá. En esta situación. Simplemente eso. Entonces paso, me incorporo a la pequeña negociación. Sí, al contrario, lo recibo. Muy bien, le agradezco. Todo lo que sea para contribuir. Exactamente. Vamos a calmarlos. La idea es. Acá hay muchos. Para eso venimos. La idea es terminar esto. Para eso venimos. Pregúntele a los oficiales de la puerta si entramos nerviosos o calmados. Háganse cargo de la situación, comisario, haga un como corresponde las cosas, usurpador. Compañeras y compañeros, nosotros desde Antena Negra TV, hoy a la mañana recibimos una llamada telefónica, aproximadamente a las 10 de la mañana ingresó el personal de la Policía Federal con una orden del juzgado número 8, con carátula en delitos federales. La jueza y el juez que está a cargo, perdón, no me acuerdo ahora el nombre, Georgie, nos tiene una orden de decomiso de los equipos de la estación de televisión digital número 20, Antena Negra TV, en la ciudad de Buenos Aires. Esta orden de decomiso está fundada en interferencias. Esto es en función de, probablemente, en defensa. Acá está la gente de la CNC, en realidad ex-CNC, AFTIC ahora, y está la gente del AFCA también presente. Esta situación tiene que ver con una interferencia que plantea Prosegur y la Policía Federal, que son parte interesada y utilizan el espectro radioeléctrico que le corresponde a la televisión digital, que por decreto en diciembre del año pasado, y ya en sucesivas veces se les había pedido que se corra, hay un decreto presidencial que los obliga a dejar de interferir la señal número 20. Ellos muy hábilmente plantean ante un juzgado con, supongo que con acceso, como siempre tuvo la policía, a los juzgados federales, plantean que los que interferimos somos nosotros. Al revés, si aquellos que tengan dudas, la resolución 7 del 2013 de la Secretaría de Comunicaciones dice que el uso exclusivo de las señales de televisión digital, o sea, las señales que van de 506 MHz al 512 MHz, son para uso exclusivo. Antena Negra usa esa señal, está a la espera de licencia. Los concursos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires todavía no se hicieron efectivos. Nosotros hemos hecho al AFCA pedido de concursos en categoría, para la categoría que nosotros queríamos evitar, porque no se ha realizado ese concurso todavía. Nosotros hemos cumplimentado los censos, hemos cumplimentado emisión constante desde el año 2009 en este lugar, y aún así el juzgado hoy está decomisando los equipos de este canal de televisión. Está el señor que se acaba de ir, que estaba antes de Gris, que era el comisario a cargo. No se presentó el fiscal, se presentaron todas las partes del Estado, menos la parte que dio la orden de decomisar los equipos acá en Antena Negra TV. Y bueno, no tengo mucho más que informar. Nos hicieron firmar el hecho que estaban realizando, y esta es la situación en la que nos encontramos. Los equipos no sabemos si están bien, porque en principio fueron sacados, entraron a la fuerza al canal, rompieron las puertas, rompieron dos de los tres accesos al canal, rompieron parte de los equipos para poder ingresar, desconectaron todo. Lo que terminaron rompiendo fueron muchas de las conexiones. La consola de audio pude observar muy por arriba. Agarraron los equipos, en un principio intentaron llevarse las cámaras, como la orden era por interferencia, dijeron, si se lleva la cámara debe ser un canal de televisión y eso le corresponde injerencia al AFCA, con lo cual plantean que es una interferencia de señal, como si nosotros fuéramos simplemente un equipo de transmisor de UHF para nada más que ocupar enlaces y qué sé yo, sin considerar todos los derechos que nos asisten. Es compleja la situación. Yo supongo que la jueza está al tanto que nos asisten derechos en materia de radiodifusión, y que la autoridad competente es el AFCA en este caso, que la han puenteado, que hay connivencia entre la CNC y actualmente la Policía Federal por el uso de esa frecuencia. Y bueno, mejor enemigo, va a ver quién se convierte en desaparecido. Métete conmigo que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos. Bueno, contundente las declaraciones. Ahí escuchábamos de Florencia y Martín, dos de los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que forman parte de lo que es el colectivo Antena Negra TV. La producción de, bueno, los audios que escuchamos fueron extraídos de un videíto, un spot, digamos, informativo que realizaron otros compañeros de otro canal comunitario, que es Barricada TV. Un poco queríamos largar el programa de hoy informando, digamos, a través de estos audios, de bueno, lo que ha sucedido el viernes. Nos dábamos con esta información el día viernes, específicamente a las 11 de la mañana fue que llegaron los efectivos policiales al espacio donde está ubicada Antena Negra, y alrededor de las 2 de la tarde fue que finalmente se produjo el secuestro de los equipos de transmisión. Además de, bueno, previamente se había, bueno, roto gran parte del equipamiento que tenía el canal comunitario. Puertas, computadoras, lo que encontraban, cámaras. Sí, sí, sí, y muchas de esos equipamientos se salvó de que no fuera secuestrado también, porque justamente los compañeros pidieron la orden de allanamiento, que en este caso estaba firmada por Juzgado Nacional número 5, Secretaría 8, que está a cargo del doctor Martínez de Giorgi en lo criminal y correccional. Él firmó esta orden de allanamiento y la misma no contemplaba esa parte del equipamiento, digamos, computadoras y cámaras, que fue salvado en realidad por los compañeros porque se las estaban llevando y los compañeros piden la orden y ahí verifican que no. Un poco para frenar este avance que estaba haciendo la policía, ¿no? Junto a la CNC, que entraron a las 11 de la mañana quisieron entrar directamente al canal de Antena Negra. Sí, sí. Ah, de frente el. Sí, ahí está. ¿Cómo, Rodri, decías? Sí, que un poco esto de que los chicos pedían la nota y todo, para frenar un poco lo que era el avance que querían hacer la policía y junto con la CNC, querían entrar al canal y bueno, los chicos un poco se defendieron como pudieron, querían que no se lleven los equipos básicamente. Sí. Les pedían que no les rompan. Bueno, justamente eso, esto que estás mencionando es de los datos curiosos que sorprende y por supuesto como parte de la Red Nacional de Medios Alternativos da mucha bronca, que tiene que ver con la celeridad con la que se actuó. Para contarles un poco el contexto de cómo viene avanzando esto, el canal Antena Negra TV emite por Canal 4 de Aire en la ciudad de Buenos Aires, y este año, producto de una importante inversión que ya se venía haciendo, es gestionada por una cooperativa de trabajo, este canal también, y producto una serie de inversiones que se hicieron este año, se pudo acceder a un transmisor de digital para transmitir la señal en digital y el resto de equipamiento, digamos, que implica emitir esa señal. Un dato curioso es que es el primer canal comunitario que emite por señal digital propia del mundo, digamos. No hay en el mundo otro canal comunitario que haya logrado tener su propio transmisor digital, exactamente. Y por todo este, digamos, falta de rigurosidad en el cumplimiento de la ley de servicios de comunicación audiovisual para algunos temas, como por ejemplo el ordenamiento de las señales radioeléctricas. Cuando Antena Negra TV comienza a funcionar este año a través de este canal 20, que es la televisión digital abierta, se dan con la situación de una empresa de traslado de caudales, Prosegur, que bueno, informa que ellos estaban utilizando esa frecuencia y que debían irse de ahí. En su momento Antena Negra apagó sus equipos, digamos, para averiguar más sobre el tema. Lo real, digamos, lo legal hasta ahora, los hechos fácticos, para ponerlos en mejores términos, es que hay un decreto del 15 de diciembre de 2014, un decreto firmado por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Es el decreto 2456, repito la fecha, 15 de diciembre del 2014, donde es el propio Poder Ejecutivo, digamos, que ordena la inmediata liberación de frecuencia correspondiente a la señal 20 por parte de cualquier servicio que no sea el de radiodifusión, para destinarlo exclusivamente a la televisión digital abierta. Es decir, quienes estaban en una situación, digamos, que no correspondía, era, digamos, esta empresa Prosegur. Que él estaba pidiendo al canal comunitario que se mueva. Otro dato a comentar, digamos, también, es que el canal, desde que ha comenzado a funcionar en televisión no digital, digamos, en el canal 4, que es su canal de frecuencia en Buenos Aires, se ha presentado a todos los llamados que ha hecho el AFCA en cuanto a empadronamientos, censos, exactamente. ¿Cuál es el problema, digamos? Que se ha pedido en reiteradas oportunidades que se abran los concursos para que el canal pueda ingresar a los concursos y hacerse poseedores de las licencias. Pero el AFCA esto no lo está haciendo. En reiteradas oportunidades esto se pidió. Se hizo, digamos, concursos para otras frecuencias, digamos, para otros canales, bueno, pero específicamente no se avanzó en este pedido de Antena Negra TV y de otro grupo también de televisoras, y es aquí, digamos, la hasta aquí, digamos, más o menos el panorama de lo que está pasando con Antena Negra. Por supuesto, conocido este decreto del 2014, que digamos que establece que la señal 20 es para televisión digital abierta, Antena Negra vuelve a prender su transmisor, por supuesto, porque les correspondía operar en esa frecuencia, y es allí donde comienza, digamos, toda la presión de esta empresa Prosegur para que el canal salga del aire. Por supuesto, por decisión de los compañeros y compañeras, y esto un poco dialogado también con la red de medios, el canal no volvió a salir del aire, y sin previo aviso, sin carta, notificación, sin nada, nos damos que el viernes 40 policías de la federal llegan al canal y secuestran los equipos. En el día de hoy están los compañeros de Antena Negra viendo de qué se trata la causa, digamos, porque incluso ni siquiera se acercó al lugar fue el muy fiscal. Fue muy sorpresivo y los chicos... sí. Ahora, hoy es cuando se están informando de qué les pasó, ¿no? ¿Por qué se actuó de esa manera? ¿Con qué fin? Y a ver qué soluciones, ¿no? les pueden llegar a dar. Sí, lo que manifiestan los abogados de los compañeros y compañeras es que, primero, es muy extraña la celeridad, digamos, con la que se actuó. Y por otro lado, que esta causa era de tipo administrativa, digamos, por una cuestión de, bueno, a quién le correspondía el uso de esa frecuencia. Pero se pasó inmediatamente a lo criminal correccional, digamos. Es a la Cámara que finalmente firma el allanamiento y el secuestro de los equipos. Por eso, digamos, también es algo que llama mucho la atención y que hoy en día, digamos, es como vos decías, Rodri, están averiguando, digamos, cuál fue el basamiento que tuvo este juez Martínez de Giorgi firmar esa orden, digamos. Claro, y además esto de que llamaron al compañero Martín Sande a indagatoria, sí, por este tema, ¿no? Que él es un integrante de Antena Negra, uh-huh. Fue llamado para una indagatoria el 17 de este mes, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos con este tema. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro o con el guante de disimular. Para los violines vive siempre la mejor. Con el as de espada nos domina y con el de bastos entra Dai, Dai. Marcha, un, dos, no. Queda claro, bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. Bronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! ¡No! Fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Muy largo y agradecemos el compromiso de todas las organizaciones, todas las radios, todos los medios que se acercaron y que seguro continúan. Primero que todo, para aquellos que no saben, Antena Negra TV es un canal que comienza en el 2008-2009 transmitiendo en analógico en el canal 4 y por suerte este 24 de marzo pudimos empezar a transmitir en digital y así seguimos desde esa fecha investigando y pudiendo profundizar en lo que significa esta era digital, que con mucho esfuerzo lo hicimos y bueno, hoy nos hicieron mierda a todos. Nosotros transmitimos varios contenidos, tenemos programas propios, el Matutino, que es un noticiero informativo a la mañana, tenemos programas culturales e intentamos ampliar la programación a todas las producciones audiovisuales para también dar la disputa desde ese sector y bueno, así pudimos tener relaciones con un montón de productores y espacios y poder difundir todo ese otro sector que los medios hegemónicos constantemente anulan y no profundizan en nada y hasta censuran. Sí, como decía acá Irina, nosotros hoy por la mañana filmamos nuestro informativo diario y cerca de las 10 de la mañana aproximadamente, cuando volvíamos para hacer algunas cosas en el canal, nos encontramos con 40 efectivos aproximadamente de la Policía Federal, con gente de la AFTIC-XNC, con una orden de allanamiento y de decomiso. Esta orden estaba basada en la causa 3169 del 2015, caratulada por interrupción de las comunicaciones en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 8, Secretaría número 15, a cargo de la doctora Verónica Lara. Este juzgado ordenó el decomiso de los equipos, el cese de la señal de Antena Negra, en una situación muy, muy violenta para los que estábamos acá, porque llegaron y dijeron: nosotros vamos a entrar, y comenzaron a romper las puertas, rompieron el estudio. Una vez que entraron adentro, como les costaba entrar, comenzaron a romper los equipos de emisión también los rompieron, el playout, switches, un montón de cosas que competen a la producción de señal audiovisual, y agarraron el transmisor y lo desconectaron. Se quisieron llevar las cámaras también que usamos para filmar. Por suerte ahí los abogados pudieron aclarar que decían solo las cosas de emisión, pero rompieron casi todo el resto que no era de emisión. Este conflicto para nosotros no comenzó hoy, comenzó cuando comenzamos a hacer las pruebas a principios de año en digital. Para quienes no saben, Antena Negra es una de las primeras experiencias a nivel mundial como emisores propios de televisión digital. Antena Negra, como así esperamos la licencia hace muchos años, del año 2008, que como decían recién, que funcionamos acá. Cuando ni bien comenzamos las emisiones, se presentó una empresa de seguridad, Prosegur, una empresa que nace en la dictadura militar, acusado, bueno, no sé, supongo que hay muchos periodistas que conocen bastante de lo que es la empresa Prosegur y la connivencia con el Estado, ¿no? Esta empresa se presentó prepotentemente en nuestras primeras emisiones, el 24 de marzo, diciendo que apaguemos las emisiones, que la frecuencia 20 era de ellos. A los días de esto, ellos se acercan y nos intiman de nuevo a que dejemos de emitir. Nosotros les demostramos punto por punto, ahora como Antonella va a contar bien en profundidad, le demostramos que no solo ellos no tienen licencia ni permiso, sino que están obligados a dejar de ensuciar la señal correspondiente a televisión digital, la señal 20, que es la que ellos interfieren. Y como no tuvieron más argumentos, se retiraron. Se ve que tienen, en verdad desconocemos, pero lograron que una causa iniciada en brevemente en un juzgado federal hayan logrado un decomiso a un medio de comunicación sin que intervenga la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es la única competente en materia de radiodifusión, de desentendiendo todas las leyes vigentes al momento. Y nada, y esta es la situación en la que hoy estamos. Después de eso, han logrado que un juez federal logre un allanamiento a este lugar y nos dejen sin transmitir, nos dejen sin equipos. Y bueno, eso es como contar un poco lo que sucedió. Hola, buenas noches. Agregando lo que estaba diciendo Martín, el compañero está siendo procesado, también tiene una causa a raíz de este allanamiento, que la causa tiene la carátula de interrupción de las comunicaciones. Como él comentaba, de que Prosegur ni siquiera tenía el aval legal de poder estar en esa radio frecuencia, es porque en el decreto 2456 de diciembre del 2014, en el artículo 2 aclara que el canal 20 tiene que ser liberada inmediatamente de cualquier uso que no sea radiodifusión, es decir, radio o TV. Prosegur es una empresa de seguridad privada, que lo que nosotros estaríamos interfiriendo sería alarmas de banco, lo cual no tiene nada que ver con lo que la misma ley dice que debería ser usado ese espacio del espectro. Otro detalle es que en el acta que hoy presentó la Policía Federal junto con la CNC, detalla, aclara que los equipos debían ser llevados a el depósito de la CNC, lo cual no sucedió así. Los equipos fueron llevados al depósito de la Policía Federal en Moreno 1400, donde tampoco nos dejaron entrar cuando sea el momento de abrir los equipos ni firmar ningún acta de que no nos iban a romper ni hacer ningún tipo de daño. Antena Negra TV, además de tener este conflicto directo con Prosegur, que hoy fue, como podrán ver, una brutal sacada de nuestros transmisores, también se enmarca de que pide una licencia al AFCA en el sentido de abrir un concurso para que nosotros podamos transmitir a nivel capital federal. En la ley de medios, comento esto como para contextualizar de qué se trata también transmitir en televisión o radio, en nuestro caso televisión. En la ley de medios dice que para poder tener una licencia para transmitir se debe presentar a concurso. Estos concursos se abrieron hace unos 2 meses luego de ser sancionada la ley, que fue 6 años después. En estos concursos, para presentarte como medio, te puedes presentar en diferentes categorías. Bueno, ahí escuchamos, eso era un fragmento de la conferencia de prensa que realizaron los compañeros y compañeras de Antena Negra TV el mismo día viernes por la tarde, ahí en los propios estudios de la televisora, contando un poquito más en detalle lo que nosotros les contamos anteriormente, ellos, bueno, con un poco más de datos, por supuesto, y explicando bien la denominación también de lo que decías vos al final, Rodri, respecto a la indagatoria que tiene Martín, el compañero Martín Sande, el 17 de septiembre, digamos, cómo está caractulada y todo, y algunos detalles más de algunas irregularidades que también tuvo el procedimiento, ¿no? Esto de a dónde se llevaron los equipos, que no había información de respecto a por qué se los estaba secuestrando, digamos, bueno, toda claro, esa... Claro, un poco que fueron a sacar, y ellos tuvieron que frenar esto de preguntar, ¿no? De por qué se llevan las cámaras y no... No están en el pedido. En el pedido, las cámaras, ni los equipos. Y bueno, ahí un poco escuchábamos en la conferencia más detallado esto que lo podemos denominar un avance contra los medios alternativos. Se puede denominar esto que pasó el viernes a los compañeros de Antena Negra TV. Ahí, bueno, se estuvo recopilando información durante todo este fin de semana, por supuesto desde la red, como para también saber un poco cómo avanzar, digamos, respecto a este tema. En primera medida hay cuestiones que vamos a dar como prioritarias, digamos, en cierta manera, como son el recupero de los equipos, digamos, porque consideramos que no es correcto su secuestro, es decir, bueno, que se puedan recuperar los equipos, que el Estado se haga cargo de las damnificaciones que ha provocado al canal, a la infraestructura, el equipamiento, digamos, que se haga cargo de esto, y por otro lado, la cuestión de lo urgente en el reordenamiento del espectro, en la apertura de concursos, digamos, que los medios comunitarios podamos acceder efectiva y realmente a la legalidad que a la que tenemos derecho según la que nos dice la ley de servicios de comunicación audiovisual, digamos. Claro, un poco de eso se hablaba, de facilitar esto de la obtención de licencias, y un poco eso era, ¿no? La bronca era de que no están otorgando licencias, y para el colmo mandaban a decomisar equipos. Era un poco de lo que se como las frases que salían uh-huh. el viernes. Y bueno, y la cual no va a ser posible sin este, decíamos, este previo ordenamiento. Recordemos, la ley ya tiene sus años y todavía ese ordenamiento no ha sido efectivo. Y lamentablemente somos los medios comunitarios quienes estamos pagando, si se quiere, el mayor costo de esto, con estos intentos de silenciamiento, ¿no? Bueno, decíamos que habíamos recopilado algo de información, entre esos, bueno, algo que un pequeño estudio de investigación que estuvo haciendo un compañero de ANRED, de la agencia ANRED, respecto a Hugo Agueitos, que es miembro de la Comisión Nacional de Comunicaciones, hoy denominada AFTIC, digamos, es otra autoridad federal de telecomunicaciones, y este Agueitos no es la primera vez que participa, digamos, del secuestro, allanamiento y decomiso de medios. Hay algunas fechas, claro, ahí que... Por ejemplo, en mayo del 2006 uh-huh. Allanó las instalaciones de FM Patagonia por incumplimiento de una denuncia realizada en apariencia por clandestinidad de la emisora de frecuencia modulada que emitía su señal desde la 103.5 de ese dial, ¿no? Esto era en Sierra Grande, la localidad de Sierra Grande. Lo mismo pasaba el 29 de septiembre del 2009, hubo un allanamiento y requisa de equipos de FM New, esto fue en Santa Cruz, donde también participó este personaje Hugo Agueitos, y hubo otra en agosto del 2013. Hace poco. Hace poquito. En este caso es a pedido de Manzano Vila, la gran, digamos, los dueños de las gran corporaciones de medios en Argentina, clausuraron por segunda vez un cable operador, en este caso en San Luis. Los funcionarios Roberto Félix Lamandia y Hugo Amador, Agueitos, que es esta persona a la que mencionábamos recién, de la Comisión Nacional de Comunicaciones, acompañado de una decena de efectivos de la Policía Federal que también, digamos, participaron. Mucha similitud a lo que pasó el viernes. Y en distintas partes del país, ¿no? También se ve que es el peón que utilizan para, bueno, llevar adelante estos decomisos. El primer secuestro de equipamiento que se hace tras la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no hubo antes un secuestro de equipamiento de ningún medio desde que está la ley, y casualidad o no, creemos que no, somos los medios comunitarios. Exactamente. Estaba sentada la parca, fumándose de su tabaco. Bueno, les recordamos que estamos saliendo a través de la Red Nacional de Medios Alternativos en www.rnma.org.ar. Esto es el programa de noticias de la red Enredando las Mañanas. Nos vamos a la música un ratito más. Ya volvemos con más información. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santeto. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá. Serás tú, Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. Que me quieres con el todo al todo, y te vas tú conmigo, Cristo, ay mamá, camina, le dejo pasito. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Será tu Zapata el que escucho aquí. Vamos a ir a una comunicación telefónica ahora con Malena. Ella es compañera de Antena Negra TV. Hola, Male, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Hola? Que me quieres con el todo al todo, y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Bueno, ahora sí nos comunicamos, decíamos, con Malena, compañera de Antena Negra TV. Hola, Males, bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola. Suena La Negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Vamos, como dice Male, la tercera es la vencida. Hola, Male, bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, Romy, al fin. Vamos. Muy bien, ¿cómo estás? Hola. Hola, sí, te escucho. Bien. Bueno, estábamos un poco repasando, digamos, todo lo que fue el día viernes, el allanamiento, el secuestro de los equipos de Antena, y también, digamos, gratamente podíamos ver en algunas de las redes sociales cómo, a pesar de la impunidad con la que actuaron y la impotencia y la bronca, cómo ustedes ya empezaron a activar un montón de cosas desde Antena Negra, desde la red, empezando por la reconstrucción del estudio. Vimos que estuvieron de trabajo el fin de semana. Sí, ya estamos, ya tenemos una pared nueva, faltan revoques, estamos ordenando un poco todo ahí, descubriendo qué conectores se rompieron, qué, y viniendo poniendo a punto un poco lo que es la transmisión ahora por el momento del streaming internet, que sigue sucediendo ahí en antenanegratv.com.ar. Y lo que es la señal analógica de aire, que sigue funcionando desde Canal 4. Y sí, además vinieron compañeros, incluso, bueno, ayer vinieron compañeros de la red, ahí del canal, pero también vinieron compañeros de otros lados a dar una mano en la construcción y en el arreglo, así que está como calidez un poquito ante tanta impunidad, toda la llegada saliendo de los medios, así, a todos lados, ¿no? Como se está repartiendo un montón. Seguro. Ayer, en este sentido también, desde la red, bueno, se van a seguir activando acciones, porque bueno, entendemos que fue una medida totalmente ilegal, digamos que no está en los marcos de lo que la legalidad lo presenta, y bueno, y vamos a exigir la exigencia de los equipos, el resarcimiento también por todo lo sucedido, y bueno, en ese sentido estamos preparando movilizaciones y acciones en pos de eso, ¿no? Sí, acá desde Capital el viernes vamos a estar junto con organizaciones sociales que están adhiriendo a la construcción de Antena Negra en esto, centros de estudiantes y demás. Vamos a estar concentrando en el obelisco a las 4 de la tarde, un poco reclamando, denunciando toda esta situación y reclamando la presencia del AFCA, que venga a cumplir su rol para ver, digamos, y solucionar un poco más rápido esto, que ya que es un problema que tiene que ver con la radiodifusión, que es su jurisdicción, digamos. Y también, bueno, esto, denunciando a la FIC como está actuando totalmente con vivencia con nada más y nada menos que una empresa privada, y con una empresa privada que quien conozca un poco de historia tiene una serie de antecedentes bastante dudosos. Bueno, Male, y también otra de los ejes que se están denunciando es el llamado indagatoria que tiene Martín Sande, un compañero de ahí de Antena Negra. Sí, Antena está constituida como cooperativa desde el año 2009 porque era una de las exigencias que traía la nueva ley de servicios de comunicación. Para eso, para tener una cooperativa, bueno, tenés que tener roles jurídicos ahí a cumplir, y por eso le cae esta causa particularmente a una persona, que bueno, es una metodología igual muy propia del poder, ¿no? Como personalizar en alguien para un poco asustar, dejar solo a alguien de esa forma. Pero bueno, la idea es el 17 de septiembre a las 9 de la mañana estar ahí en Comodoro Pi, también con la red de medios, agitando un poco, haciendo radio abierta, y para hacer que esto se solucione y que no llegue en esta apuesta, ni siquiera debiera estar en una causa penal, digamos, si se hubiera recaído. Como problemática hubiera recaído en el AFCA, esto debiera ir directamente a un foro contencioso administrativo, con lo cual ya del vamos, digamos, estamos reclamando que eso no suceda. Male, ¿es el primer secuestro de equipamiento desde que la ley de servicios de comunicación audiovisual entró en funcionamiento? Y bueno, pese a que hemos hecho como red, y Antena Negra lo hizo también, como decías vos, no, nos ajustamos a las exigencias de la ley y conformamos una cooperativa para poder concursar. Y sin embargo, digo, el hilo se corta por el mismo lado siempre. Sí, siempre al final se terminan defendiendo los mismos intereses, digo, como y se termina pisando a los mismos. Es muy, para nosotros la verdad, el privilegio de ser el primer canal de TV comunitaria en digital, también nos fue el privilegio de ser el primer canal de comisión de la ley de medios. Pero la verdad que es muy simbólico, digamos, y muy para pensar en toda esta época así de regulo mediático político con las elecciones y demás, cómo se llevan adelante a estas banderas que por lo bajo y por lo no tan bajo al final no se están cumpliendo. Bueno, Male, muchas gracias por esta comunicación. Un abrazo desde aquí, desde La Rioja y de toda la red de medios. Y bueno, vamos a seguir en contacto seguramente para, bueno, conocer cómo va avanzando la causa también. Bueno, muchas gracias ahí a los compas de Voces por estar ahí presentes y nos estaremos hablando. Un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. No tenía ni un cobre, revolviendo basura encontré tu oreja en un sobre, con una nota que decía dime un secreto, y cuando te lo dije me tiraste. Bueno, ahí estaba Malena, compañera de Antena Negra TV, incluso bueno, adelantando algunas novedades también que va a haber esta semana. El día viernes seguro se va a estar realizando una acción, una movilización, digamos un repudio frente a lo que sucedió, y bueno, vamos a seguir avanzando también con otras cuestiones que tienen que ver con defender nuestros derechos y la legítima derecho que tienen los medios comunitarios alternativos y populares de transmitir. Nos vamos a ir a la pausa, ya volvemos con más noticias. Estaba en la ruina y no tenía ni un cobre, revolviendo basura encontré tu oreja en un sobre, con una nota que decía dime un secreto, y cuando te lo dije me tiraste un cross derecho. Caí medio mareado, asombrado por los hechos, saqué la pistola pa' dártela en las bolas, pero escapaste por los techos gritando tu nombre, puto el motherfucker que entre los buenos se esconde. No se le nota que es un motherfucker. Si te descuidas te ensarta su agua loca. Loco, se sabe que eres un pasado de riata. Un día de estos tú vas a estirar la pata. Es el motherfucker. Motherfucker. Pula, pula, al revés. Es el motherfucker. Motherfucker. escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. The funk is back, motherfucker. Bueno, y estamos con más información. Seguimos aquí en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y le vamos a irnos a otra parte del país, a otro conflicto que también, bueno, con digamos, tuvimos novedades el día viernes, específicamente en la ciudad de Córdoba, donde allí vecinos de, digamos, de ahí de la ciudad, más precisamente de la Asamblea Budas, vienen llevando adelante un conflicto contra la empresa Porta Hermanos, que está ubicada en la zona sur de la ciudad. ¿Y cuál es el reclamo que hacen los vecinos? Bueno, tiene que ver con la contaminación que esta empresa está provocando alrededor, digamos, de este barrio. Y para hablar del tema estamos con Silvia Cruz. Hola Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Gracias. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, Silvia. Bueno, queríamos, bueno, primero consultarte, bueno, respecto a esta movida que ustedes realizaron el día viernes, pero que también nos puedas contar un poco de cómo viene el proceso de la lucha que ustedes desde la Asamblea vienen llevando adelante. Sí. Hicimos, decidimos realizar un acampe con bloqueo a los camiones de maíz de alcohol en la planta de bioetanol Porta Hermanos, en nuestro propio barrio, el día jueves. Comenzamos el jueves a la mañana, hasta el viernes a la noche. Para los que no saben, tengo que contarles que esta planta de bioetanol está siendo autorizada ilegalmente. Colindante al barrio, no, nosotros no nos separa nada de la planta de bioetanol. Mi casa, por ejemplo, lo único que me separa es un alambre perimetral. Estamos hablando de una empresa que fabrica 100.000 litros de bioetanol diario. El bioetanol es un combustible y el alcohol de por sí es también un combustible. El etanol, el etílico, el bioetanol, es exactamente todo lo mismo. Es altamente inflamable, es un peligro para nosotros, y esto lo venimos diciendo al municipio en la intendencia de Ramón Mestre desde el 2012. Desde el 2012 que nosotros comenzamos a decirle a través de varios trámites administrativos, reclama de que esta empresa no podía estar aquí en los barrios, primero pidiendo las auditorías que correspondían, y después del 2012 que veíamos que la municipalidad no hacía nada por nosotros y veíamos toda esta ilegalidad, porque es una empresa que está desde el año 95 envasando licores y alcoholes, y a partir del 2012 ellos cambian la producción, incrementan enormemente comprando gran cantidad de tierras al lado de los barrios, incrementan su producción a través, empiezan a hacer el alcohol a partir del maíz. Antes ellos traían envasaban el alcohol de Tucumán, de los insumos azucareros, y a partir del 2012 cambian y lo hacen a partir del maíz, este maíz tan cuestionado, lleno de pesticidas. Entonces cuando nosotros empezamos a sentirnos mal, a sentir vapores, gente que le dolía la cabeza, la explosión de algunas estallidos de las calderas, es que cuando comenzamos a reunirnos y a identificarnos con esta sigla de Budas, Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Seguro. Y hace 4 años que estamos reclamando, y en el transcurso de estos 4 años hemos pasado por la justicia, la municipalidad, esperando que la justicia se expida. Hemos tenido el año pasado una auditoría, digamos, desde la justicia. Ellos peritaron el ambiente y esto arrojó altas concentraciones de tolueno que se encontró dentro de la boca del fermentador, es decir, que la empresa no puede decir que no le pertenece o que hay en el aire afuera no le corresponde a ellos, porque esto se detectó dentro de la boca del fermentador, metanol, acetaldehídos, tolueno, formol y otros compuestos como el metanol, que son altamente cancerígenos. Nosotros hoy por hoy sabemos lo que respiramos, por eso nos animamos a hacer estas cosas y reclamamos con más fuerza nuestro derecho a la vida y a la salud. Si tuviéramos alguna duda, no lo haríamos. Pero evidentemente, esta planta no solamente contamina, sino que además, después de lo de Raponi, a nosotros nos hace un clic y un despierto también de la peligrosidad que significa tener alcohol, 100.000 litros de bioetanol diario, aparte de un montón de otras cosas, ¿no? Porque es una planta química que produce envase de dióxido de carbono, produce carbono precipitado, alcohol 1882, vinagre, hasta el drop, el suavizante de la ropa. Es un combo de químicos que habitan en nuestras casas. Y nuestros niños se están enfermando. Y hay enfermos de púrpura, hay niños con malformación, hay mamás que ya tienen úlcera en los ojos. Yo, por ejemplo, son las migrañas impresionantes, dolores de cabeza muy, muy frecuentes. Y hay gente muerta por cáncer de páncreas. Bien. Te estaba escuchando. Te escuchamos, Silvia, la verdad no, además, bueno, por ahí son cosas, vos lo estás contando desde el 2012, que esto, digamos, a pesar de que la planta está desde los 90, desde 2012 que comentas cómo incrementan su producción, y que son cosas que por ahí no conocemos, digamos, ¿no? La situación en la que viven ustedes allí en la zona sur de la ciudad de Córdoba y que no se conocen. ¿Cuál fue la actividad que ustedes estuvieron realizando el viernes y cuál, bueno, van a hacer, digamos, las acciones o cómo sigue el proceso de la lucha de ustedes? Sí, voy a hacer una salvedad para los que a lo mejor no saben. Los barrios siempre estuvieron antes que la empresa, ¿no? Yo cuando compré mi terreno al lado de la empresa, porque algunos pueden decir, ¿por qué esta mujer se fue a vivir al lado de esta empresa? Pero yo cuando compré el terreno en los 90, Porta no estaba, ellos llegan en el 95. Claro. Y en los barrios están del año 55. Claro. Esos barrios viejos. Bueno, eso es una salvedad como para que aquel que cuestiona que porque esta gente loca se fue a vivir al lado de esta empresa. Además, nosotros como último recurso, viendo que la justicia está lenta, la causa no está archivada, la causa está abierta y está siendo muy observada esta empresa por contaminación, nosotros decidimos hacer un bloqueo y un acampe. Acampe con bloqueo. ¿Por qué? Porque vemos que todo es muy lento. Nosotros no queremos que esto explote, que nosotros tengamos que padecer una enfermedad o cáncer o que se sigan enfermando los niños, para después decir algún día, como pasó con Ituzaingó, si esta gente tenía razón. Porque nosotros tratamos de ver si alguien hace uso de este principio precautorio de la ley, que es constitucional, y dice, por prevención, saquemos esta empresa de acá, erradiquémosla porque vemos que es peligrosa, o puede ser más peligrosa de lo que es hoy, y llevémosla a un parque industrial. Es lo que estamos pidiendo. Nosotros hemos sufrido mucho entre jueves y viernes, y mucho la cuestión de lo que es infantería y policía. Nosotros hemos sido tratados como si fuéramos delincuentes, porque al parecer, la policía, a veces nosotros hemos estado parados en los colectivos para tomar un colectivo y nos han robado y nunca apareció un policía, y ahora había, sí, habrá habido como 20 o más personas de infantería y policía rodeándonos a nosotros, ¿no? Bien. Nosotros queríamos que los camiones no ingresaran en esta lucha de derecho a la protesta, de que no ingresar el camión de Main, nos pusimos delante de los camiones, porque a ver, yo sé que es loco, pero ¿qué otra cosa podemos hacer cuando el Estado no hace uso del derecho este que tenemos nosotros a ser custodiados? Uh-huh. Y en eso, infantería nos arrebató del lugar, nos tiró, vos sabés cómo es esto, ¿no? Te arrastran, te sacan por la fuerza, se maltratan bastante. Teníamos unas carpitas nosotros para poder acampar en un espacio que es público, ¿no? No era en un espacio privado. Y bueno, nos obligaron a cerrar las carpas, así que tuvimos que dormir envueltos en colchas así, al intemperie, con el frío que hicieron esas noches. Pero bueno, no importa. yo creo que no le tenemos miedo a la policía ahora, no hemos dado cuenta a la fuerza, no le tenemos miedo a Porta, le tenemos miedo a morirnos de cáncer, le tenemos miedo que esto explote, a eso le tenemos miedo. Silvia, bueno, por último y desde ya agradeciéndote bueno la comunicación, preguntarte si ustedes se han asesorado con algún abogado o alguien que los esté asesorando de cómo seguir esto, digamos, porque ustedes están en riesgo real y cotidiano con esto y aparentemente las autoridades municipales no están dando respuesta. ¿Cuáles son las vías, los caminos que a ustedes les quedan por transitar, por andar o los próximos pasos? Dentro de lo judicial, sí, hay dos abogados, Darío Ávila y Carlos Quintana, que están llevando la causa. Hay dos causas paralelas, una penal, que es por contaminación, y que está haciendo, la tiene ahora el juez Lescano, la derivó a Leiva, el juez Leiva, por lo tanto está abierta la causa y estamos esperando ese fallo. Y por otro lado, en el contencioso administrativo, en la municipalidad, pues la municipalidad nunca pudo expedirse y decir por qué había habilitado de forma tan precaria esta empresa. Por lo tanto, está en este fuero, ¿no? Que es un fuero también legal, contencioso administrativo. Esto en cuanto a lo legal que vos me preguntás. Pero aparte de eso, que lleva tiempo y pasa el tiempo y pasan los días, nosotros hacemos estas acciones directas como vecinos, ¿no? Nos autoorganizamos, pensamos qué es lo mejor para nosotros y salimos a lucharle a la calle, a expresarlo con nuestros hijos, con nuestros vecinos, porque estaban los niños, hasta los ancianos han ido ahí, falta que también uno de nuestros abuelos se pare para un camión, pero le vamos a poner el cuerpo. Y esto sí, así, yo sé que es un riesgo lo que hacemos, es muy loco parece, pero más loco va a ser si no hacemos nada y mañana esto se incendia, explota y nosotros no podamos contar más esta historia. Y no queremos eso. Queremos prevenir que pase eso, haciendo fuerza para que, y le pedimos a la sociedad toda que nos ayude. Porque esto es un problema de todos, no es le pasa a San Antonio ni Naudi acá nomás. Esto le puede pasar a cualquiera de tener una empresa pegadita a su casa, y como pasó con Raponi, a los pobres vecinos de Alta Córdoba que ahí quedaron. Entonces hay que prevenir antes que curar. Bien, Silvia, muchas gracias por la comunicación. Bueno, desde la red la colaboración es ayudar a visibilizar, a contar que esto está pasando y que lo puedan contar ustedes como protagonistas de esa lucha. Por eso, bueno, te agradecemos el tiempo para darnos la entrevista y seguramente nos vamos a volver a comunicar en otros programas para ver cómo avanza esa lucha. Muchas gracias. No, pero gracias a ustedes, sin ustedes nosotros, nadie nos conoce y no se visibiliza la lucha. Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta pronto. Otro. Bueno, ahí estaba en la entrevista Silvia Cruz, que es miembro de la Asamblea de Vecinos Unidos, en contra, bueno, que están luchando contra la contaminación de esta empresa Porta Hermanos, como ella los decía, desde el año 2012, y que, bueno, hicieron esta movilización, acampe y bloqueo a camiones la semana pasada, más precisamente el día viernes. Y teníamos una pequeña noticia antes de ir a la pausa, les vamos a contar que en Corrientes, por tema de fumigaciones, hubo ya una elevación a juicio por la muerte y daño por agrotóxicos. Así es, la red Infancia Robada anunció que finalmente el productor Ricardo Nicolás Prieto será juzgado bajo la carátula de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas en concurso ideal. por la muerte del niño Santiago Nicolás Arévalo a los 4 años de edad y por lesiones graves sufridas a la niña Celeste Abigail Esteves a los 6 años de edad. Uh-huh. Esto ocurrió en el año 2011, en abril, como consecuencia de una intoxicación con agrotóxicos. Esto es en la provincia de Corrientes, digamos, ¿no? Como, bueno, la lucha por ahí de los vecinos y que estas denuncias que se hacen a estas empresas, digamos, un poco no son inventos por ahí, ¿no? Como los acusan a los vecinos, sino que hay graves lesiones a la salud que son reales y, bueno. Claro, y finalmente acá en Corrientes hubo elevación a juicio. Bueno, ahora sí nos vamos a la pausa entonces y ya volvemos. Tenemos más información en este Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ya quiero que vengas por mí, que nadie se interponga, que mi oportunidad es ahora, del verso a la poesía. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la Radio del Algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Enredando las manos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, es escribir a RNMA. Como la de Luciano, y que en todos los barrios exista esta fiesta que existió hoy, con música, porque donde pongamos una luz, música, no hay armas, no hay policía, no hay corrupción, no hay pibes felices como los que tengo acá adelante, disfrutando. ¡Vamos, locos! ¡Que no nos maten más a ninguno! ¡Vamos! Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas. Bueno, seguimos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Les recordamos que este programa lo puede escuchar en vivo y en directo a través de las radios de la red y nuestras retransmisoras también. Y también lo puede escuchar desde la propia radio de la red, que está en la página en www.rnma.org.ar. El programa se escucha en vivo y también al finalizar cada emisión también lo puede escuchar porque lo subimos al programa completo grabado y también todas las entrevistas que vamos haciendo día a día. Nos vamos a ir a La Rioja, Rodri, ¿no? Con información. Se está desarrollando el tercer juicio por el asesinato de Roberto Agüero, que bueno, el juicio este se realiza en contra del oficial Eduardo Tello, quien está acusado de matar por la espalda a Roberto Agüero. Y eso, hoy lunes a las 5 se está realizando otra audiencia del juicio de Roberto Agüero. Bueno, en la semana habló una de las abogadas de la familia querellante, Ana Astorga Fuentes, que es querellante en la causa, consideró que el hecho ronda la alevosía y aseguró que no hay justificación sobre la cantidad de balazos que recibió la víctima. La letrada contó que durante la audiencia del pasado jueves, porque las audiencias se están llevando adelante durante varios días en la semana, se receptó el testimonio del padre de Roberto Agüero y se presentaron dos peritos criminalísticos que actuaron en la pericia balística. Esta tarde, bueno, como vos decías, Rodri, continúan las declaraciones de los testigos. Nosotros estuvimos con Sara Canciani, la mamá de Roberto, en los estudios de Radio Voces, donde pudo contar algunos detalles del caso que nos interesa compartir en este Enredando. Y bueno, algunas cositas más pudo contar, porque en las semanas anteriores también pudo declarar ella, así que contó parte de su declaración. Vamos a escuchar entonces algunos detalles del hecho. 9 años y medio va a ser. Suponete, 9 años y medio buscando justicia. Es una vergüenza, porque no podés andar en la calle, andar todo el tiempo pidiendo justicia. Si acá están todas las pruebas suficientes y contundentes para que se condene un asesino. Vos sabés que el primer juicio dieron 15 años, sí. Lo anularon. El segundo dieron 5 años. Una vergüenza. Es una vergüenza lo que hicieron las juezas, porque 5 años, cuando a mi hijo lo mató por la espalda. El médico forense, inclusive el perito de parte de él, dice que el disparo va por la espalda. ¿Cómo puede ser que las juezas pusieran en exceso de legítima defensa cuando él lo mata a mi hijo y él no tiene un raspón de mi hijo? Bueno, esperé 2 años para que se resuelva la casación y donde los dio a nosotros, ¿cierto? A favor de nosotros, donde 5 jueces del Tribunal Superior de Justicia han analizado todas las pruebas que hay en acá, donde ponen no existió agresión de la parte de la víctima. Entonces yo, como digo, del primer momento acá hubieron mentiras y pruebas plantadas. Sí, me tocó declarar. Contame un poco eso. Para contarle a las juezas lo que yo viví, porque es un dolor muy grande y es algo que no te podés olvidar nunca. Porque yo lo encontré a mi hijo junto con la policía, con un policía que se bajó del móvil. Como yo le dije a la jueza, señora jueza, del primer momento existió acá las mentiras y las pruebas plantadas. Porque el móvil de la policía subió hacia la ruta y vuelve marcha atrás. Y nunca lo enfocaron a mi hijo, lo alumbraron a mi hijo, porque ya iban a plantar las pruebas, ¿viste? El arma, mejor dicho. Porque mi hijo cruza la ruta, como dice el doctor Piccoli, que es el médico que hace la autopsia, médico forense, con todos los disparos que iba y mi hijo perdiendo sangre tuvo el valor de cruzar la ruta, que serán como 50 metros, claro, y pasar por todos los montes y correr hasta mi casa. Cae antes de llegar a mi casa. Entonces yo lo encontré. Cuando yo llego ahí, porque yo escuché todos los disparos y después escucho dos autos que arrancan a la misma vez, entonces digo, ay Dios mío, algo pasó. Entonces, yo volví al dormitorio, me vuelvo a acostar y escucho los dos autos que arrancan. Porque mucha gente se preguntará, ¿cómo va a escuchar ella? ¿Cómo va a ver? Sí, yo lo vi, no estoy mintiendo. Eso yo lo que quiero que sepa la gente, que acá no hay mentiras de parte mía. Yo lo viví, yo he contado todo del principio y mi hijo vio algo que no tenía que hablar. Nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca. Los mataron otra vez, vuelve a desaparecer el cuerpo de mi hermano, un humano sin derecho a ser. Las figuras de poder son piezas en este ajedrez. La policía es la misma, la de hoy. Bueno, ahí estaba Sara Canciani, mamá de Roberto Agüero, este joven que fue asesinado hace 9 años ya atrás. 9 años y medio van a ser. 9 años y medio, sí. Y Sara, bueno, un poco denunciando irregularidades desde el primer momento, ella afirma que la policía actuó mal, que tuvo irregularidades y ahora es el tercer juicio, ¿no? Que le hacen a este policía, Juan Eduardo Tello. La defensa de Tello fue quien pidió a casación que se revea, perdón, la familia querellante, la familia de Roberto Agüero fue quien pidió a casación que se revea la sentencia contra Juan Tello, cuya última sentencia que había tenido era por 5 años, porque se entendía que actuó en legítima defensa, eso entendió el tribunal. La familia apeló esa medida y hoy por eso se está desarrollando este tercer juicio. A las 5 de la tarde va a continuar aquí en la justicia riojana, a las 5 de la tarde, y bueno, en la semana seguramente vamos a tener desde Enredando las Mañanas más novedades y vamos a ir adelantando algunas cuestiones que tienen que ver con cómo avanza esta causa. Nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca. Los mataron otra vez, vuelve a desaparecer el cuerpo de mi hermano, un humano sin derecho a ser. Las figuras de poder son piezas en este ajedrez. La policía es la misma, la de hoy y la de ayer. No es un número, es la vida, son sus manos, es su piel. El cuerpo de mi hermano, un humano sin derecho a ser. Tenemos mucha memoria, pero hay hechos en la historia que quiebran el tiempo del espacio y hasta la victoria. Te quería conocer, pero no voy a poder. El Estado ha disparado su arma discriminatoria. Esto se llama perder, nunca más te voy a ver, ni siquiera tu cuerpo en una sala velatoria. Los mataron otra vez, vuelve a desaparecer la idea de libertad y voluntad que supimos tener. Salió de mi casa para ir a jugar a la pelota y no volvió más. Crean culpable, bordan las causas, peligro entra en cada casa, impunidad es la que manda. Y Y el que dice que no lo paga con su esperanza, ya no le creemos. La pena se transforma en fuego. No estime de menos. Mi miedo puede darte miedo. Nos animamos a algo diferente. En vez de cómplices somos conscientes. Y como mueres y diré quién eres. Si lo nombramos no desaparece. Todas las mañanas el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos y vamos con información de La Rioja. Nos vamos a ir a una pausa. Ya volvemos porque hay más noticias en Enredando las Mañanas a 37 minutos que pasan de las 11. Vamos hasta las 12, así que quédate ahí del otro lado que ya volvemos. Enciende mi candela. Que suena La Negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del Algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Volvemos aquí en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Quedan pocos minutitos antes de finalizar el programa. Les comentamos que este lunes 7 de septiembre está comenzando esta instancia de alegatos en el juicio por la tragedia de la estación terminal de trenes de Once, que ocurrió el 22 de febrero de 2012. Los familiares y sobrevivientes han convocado para hoy a acompañarlos en los tribunales de Comodoro Py. A partir de las 8 de la mañana ya se están concentrando allí en el lugar. Por otra parte, el día martes será el inicio de los alegatos de las querellas de los familiares y las audiencias empiezan a las 10 de la mañana. De historia no se meta más en mi paso, que si a mí se me sale el tigre le meto un zarpazo. Abran paso, bicho, que no estoy para retraso. 500 años fueron demasiados, ya no estamos para fracaso. Arraso con mi garra en guerra, me pongo demente. Y si se mete con mi gente, le clavo los dientes, le salto al cuello y lo devoro hasta volverlo humano. Pa' que comprenda, entienda que ahora el amo es el soberano. Gusano, tirano, se acabaron tus banquetes. Se soltaron los caballos, se rompieron los grilletes. Contaba con mi sumisión y con mi conciencia muerta, pero no contaba con que cada quien en el ruido. ¡Cuándo despierta! No sabía que me tuve loco, me compré con nada, el estilo moderno no me lo contaba. No tengo la tempe, lo tengo batiendo, lo estoy disfrutando con toda la gente que sigue paciente, que sigue bailando, que sigue peleando. Cuando escuchas este ritmo que te estamos aquí gritando. Bueno, ahí reproducimos el comunicado difundido por familiares y amigos de las víctimas de la tragedia de Once. El próximo lunes comenzará la etapa de los alegatos de querellas Fiscalía de Estado y Defensa en causa que se investiga lo sucedido el 22 de febrero del 2012 en la estación de Terminal de 11. Se estima que este periodo durará varias semanas. Para el día 7, primera jornada, está previsto que el Tribunal Oral Federal número 2 escuche los alegatos de las querellas 1 y 2 en las voces del doctor García, integrante del estudio jurídico del doctor Gregorio Dalbón, sancionado por el Tribunal Oral Federal 2 hace varios meses e impedido por esta razón a ingresar a la sala de audiencias, y el doctor Javier Moral, respectivamente. La actividad se desarrollará en el Zoom de los tribunales de Comodoro Py desde las 10 horas. Bueno, y como decíamos recién también, desde el día martes hará uso de la palabra para formular sus acusaciones la querella número 3, los doctores Leonardo Meghini y Leila Leiva harán su alegato en representación de las familias que hemos hecho visibles nuestro reclamo de justicia desde que ocurrió la tragedia de 11. Sus palabras se escucharán desde las 10 de la mañana en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py al 2012. Entonces comienza ya la etapa final, con esto se estaría ya cerrando lo que tiene que ver con el juicio a través del cual se intenta develar las culpabilidades tras la tragedia de 11. Por eso yo creo que nuestro más sincero homenaje a Bob Marley no es solamente al que nos regaló tantas canciones hermosas de amor, sino también al luchador, al hombre comprometido y al revolucionario. ¡Pra! Como dijo Néstor, esto es una fiesta. La fiesta consiste. ¿Cómo están para cantar? Bueno, vamos a seguir con la información antes de cerrar el programa de este lunes. Estamos con Mariana Crespo. Ella es vecina y miembro de las asambleas de vecinos de las Sierras Chicas Cordobesas, que recordemos vienen denunciando hace ya varios meses, digamos, la falta de respuesta por parte de los intendentes de las distintas localidades de las Sierras Chicas Cordobesas tras las inundaciones que vivieron estas localidades a comienzos de este año. Y estamos con Mariana Crespo, que nos va a comentar un poco de algunas denuncias que se han presentado la semana pasada en el marco de esta lucha. Hola Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, te corrijo, discúlpame, Miriam es mi nombre. Miriam, perdón. No hay problema. Bueno, decíamos que Miriam, vos estás conformando, o sos parte, digamos, los vecinos de Sierras Chicas. Ustedes, digamos, tuvieron muchísimas pérdidas económicas, incluso lamentablemente, digamos, también daños físicos en vecinos tras las inundaciones de comienzos de este año. Aún no hay respuesta por parte de las principales autoridades a poder dar algún tipo de respuesta a esos daños. Sabemos que aquí no solo hay estas inundaciones no solo han sido consecuencias de la naturaleza, sino que además hay un montón de aspectos que tienen que ver con cómo el hombre actúa en contra, si se quiere, de la naturaleza, y por esto, digamos, también se está pidiendo a las autoridades que se hagan cargo de esa parte. Y bueno, en este marco de esta lucha, ustedes han presentado la semana pasada una serie de denuncias. Sí, nosotros ya para los primeros días del mes pasado presentamos la denuncia penal a los intendentes. La carátula es estrago culposo agravado, porque nosotros consideramos que, como bien fue una catástrofe natural, fue agravada por acción o omisión de ellos mismos. Por ejemplo, por los años de desidia, de inacción, de no cuidar el dique, de no cuidar toda la cuenca, de los desmontes, de permitir los desmontes, de los loteos tan cercanos a la cuenca. En fin, en definitiva, son todas cosas que competen a ellos. A eso se le suma la inacción de las distintas defensas civiles de las distintas localidades. Esta denuncia se extiende no solo a los intendentes, sino a los coordinadores de defensa civil y a todo que funcionario que tenga un puesto competente a la circunstancia. A raíz de eso, la denuncia es puntualmente al señor Salivi, al señor Picone y al señor Jalil. Bien. A raíz de esto, sí. El señor Salivi salió hablando en los medios diciendo de que esta denuncia es hecha por un pequeño grupo de vecinos manipulados por el abogado Ompré, que es el abogado patrocinante nuestro. Cuando la denuncia está avalada por más de 150 familias, ¿no es cierto? Y el abogado no vino a proponernos, hagamos esto. Nosotros buscamos al abogado, buscamos a muchos abogados, y el único que digamos, se atrevió y tomó esto con seriedad fue el abogado Pre, para presentar esta denuncia, porque a nosotros nos cabe que las cosas se tienen que resolver en la justicia. Yo, como experiencia personal, te puedo decir que desde el momento que mis vecinos me ayudaron a bajar del techo de mi casa, mi único pensamiento fue: esto, el culpable lo va a pagar, y hasta que alguien no quede preso, yo no voy a parar. Porque definitivamente hay un culpable. La denuncia también se hizo en primera medida al gobernador, se hizo a la provincia, y bueno, eso ya está empezando las declaraciones se hizo un amparo de clase, que se llama, que es como si fuera un recurso de amparo, pidiendo las obras necesarias en tiempo y forma. La provincia respondió de manera negativa, entonces ahora empiezan las declaraciones para el juicio, y que la provincia se haga cargo de lo que tenga que hacer, o sea, se resolverá si es. ¿Cuándo comienza el juicio, Miriam? Mira, por ahora no hay novedades. Lo que ya empezó es lo que respecta a la provincia. Sobre los intendentes todavía no hubo ningún tipo de audiencia ni nada. En la provincia ya empezaron las audiencias. Bien. Con respecto a los intendentes, no. Y como te decía, que no me fui del tema y no terminé, con respecto a Salir, cuando hace estas declaraciones, nosotros nos sentimos discriminados, porque él dice, como nosotros estamos susceptibles por lo que nos pasó, cualquiera nos maneja, y por eso nos llenan la cabeza y le hacemos la denuncia a ellos. Nosotros ante esa situación presentamos una denuncia por discriminación al señor Salí ante el INADI. Bueno, ya eso se presentó el jueves, así que veremos qué resuelve el INADI en el transcurso de la semana, ¿no es cierto? Bien, bueno, Miriam, nosotros estamos aquí llegando al final del programa. Desde ya te agradecemos por la información. Nosotros, queríamos conocer en detalle cuáles eran estas, las acciones que ustedes estaban ya llevando adelante en el marco de esta lucha. Esperamos que en la semana puedan tener novedades sobre estas denuncias presentadas y queríamos saber, también cuáles son las otras acciones que van a llevar adelante o que están llevando adelante como vecinos para que se les pueda resarcir respecto, como vos decías, que quienes hayan sido los culpables de eso sea justicia, Sí, por supuesto. Por el momento nosotros, aparte de tener las acciones legales, estamos teniendo reuniones con el ministro López, mostrándole todas las problemáticas nuestras de la zona, que de a poco se van resolviendo, pero porque presionamos. Estuvimos reunidos con el jefe de defensa civil a nivel provincial, con el señor Diego Concha. Ahora nos vamos a reunir con las defensas civiles de las distintas localidades, porque todo es bajo presión acá, de otra forma no funciona. Porque queremos asegurarnos, viene la época de lluvia, ya comienza la época de lluvia, y queremos asegurarnos de que esto no nos vaya a pasar de nuevo, y si vuelve a pasar, que no haya ni un muerto más. Claro, claro. Bueno, Miriam, muchas gracias de nuevo por la comunicación y estaremos en contacto por más novedades allí de esta lucha. Muchas gracias. No, gracias a vos. Hasta pronto. Bueno, con esta última nota, Rodri, Leo, nos estaremos despidiendo del programa. Pasaba Miriam Crespo, era vecina de las Sierras Chicas cordobesas, que sufrieron inundaciones, como sabemos, lo vimos en todos los medios a principios de este año, y todavía los vecinos están pidiendo ese resarcimiento por parte de las autoridades y recupero de muchas cosas, incluso que se han perdido, que se han roto y que los funcionarios no han actuado como nos contaba bien Miriam, como sus funciones lo demandan, y por el contrario, esta acción por parte de los gobiernos de los desmontes, todo lo que tiene que ver con agredir a la naturaleza y que justamente desequilibra un montón de cosas que provocan cuestiones como las inundaciones y que lo sufran finalmente los vecinos, ¿no? El número de su amante por sí misma, para que pueda decir: amado, multiplícate dentro de mí. Para cuando la emoción se acerque. Bueno, este programa está siendo realizado desde los estudios de Radio Voces, pero tenemos más compañeros y compañeras. Mañana martes estaremos desde la Colectiva Radio de Buenos Aires. El miércoles también sale desde Radio Zumba La Turba de Córdoba. El jueves desde La Retaguardia, Buenos Aires también. Y el viernes desde La Caterva también de Buenos Aires. Bueno, recuerden que este es un programa producido, postproducido por la Red Nacional de Medios Alternativos, por toda la red, donde además de estas radios la conforman otras radios en todo el país, pero además agencias de noticias, compañeros y compañeras comunicadoras y comunicadores, canales comunitarios de TV como Antena Negra, y además además están compañeros y compañeras, trabajan ahí en las redes sociales, difundiendo lo que se va haciendo en los programas. Puede escuchar este programa de nuevo en www.rnma.org.ar, la página de la red, y también bueno, alguna de las entrevistas que les haya interesado de este programa o de otros. Nos encontramos mañana entonces, desde las 10 de la mañana y hasta las 12, con un nuevo Enredando las Mañanas. Así es, chau. Cuando el agua le sube.